de tu amor. Tiene problemas. Ay, perdieron toditas sus amistades. Con Granadia, ay, con Granadia quiere janguear. Y todo el mundo le pregunta. Dime, perico, si pa' eso

Inca por ahí, Milé, Inca por ahí. Linda melodía de Blanc and Neck. Eso quiere decir blanca y negra. Es negrito y bien gustoso. Italia, creo que es el más famoso. Pero un pan sobao, mi socio, es tremendo y delicioso. Panadero, yo quiero mi pan sobao. Panadero, panadero, yo quiero mi pan sobao. Panadero. Cuando lo sacan del horno, sobao y muy calientito, un canto de mantequilla y un café bien coladito. Y entonces yo empiezo el día cantando mi tumbaíto. Panadero, yo quiero mi pan sobao. Panadero, panadero, yo quiero mi pan sobao. Bien cargadito. Panadero, yo quiero mi pan sobao. Panadero, con un pedazo de bacalao frito, sí, un pedazo de bacalao. Panadero, yo quiero mi pan sobao. Panadero, arranca, Charlie. Thank you. sobao. Panadero, yo quiero mi pan sobao. Panadero, ni pan viejo ni pan salao, yo quiero mi pan sobao. Panadero, yo quiero mi pan sobao. Panadero, si tú quieres siete cantos de pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. No me hagas. El guapo está muerto. Sí, señor. El guapo está muerto. ¿Cómo no? Si me sale vivo, le corro yo. Pero si está muerto, lo mato yo. Oye, guapo, ¿qué va? El guapo era el perico. Por defender a María Severa, me quitaron en la carretera, tu vez. Yo no soy guapo, el guapo está muerto. A mi compadre Gregorio le compraron su cajón. Y el piano de la sabrosura. ¡Suscríbete! cheque de mis tristes amores, por los que sufrí tanto. Un ramito de flores y tu pañuelo blanco, un ramito de flores y tu pañuelo blanco. Pena mostrarte tu pañuelito blanco, porque con él te secaste, te acuerdas, Maya Moralinda, cuando estaba llorando. Y como ya no me quieres, ya no te quiero, ahí van tus cartas y tu pañuelo. Y como ya no me quieres, tú no me quieres, quiero, ahí van tus cartas y tu pañuelo. Así que manga, quema. Qué perfumada y viva, tú me mandaste las flores. No te extrañes si llegan marchitas, y así están mis amores. Y como ya no me quieres, ya no te quiero, ahí van tus cartas y tu pañuelo. Y como ya no me quieres, morena linda, ya no te quiero, por eso allí te mando tus cartas, tu mocoril y pañuelo. Y como ya no me quieres, ya no te quiero, tanto, tanto que tú era Consuelo. Y como ya no me quieres, ya por no eso, por eso ya no te quiero, por eso ya no te quiero. ¡Qué va! ¡Huye! salsa buena para gozar. Oye a todos los rumberos, lo pongo a vacilar. Oye, que lo que yo tengo es bueno para ti. Baila nena linda, pero que goza la titi. Que traigo el guaguancó. Alambrito dulce, Ricky González, ¡ay! ¡Oh! chiquito sabe hacerlo. fusión de la orquesta nueva a la música latina. ¡Nos vamos! y es que voy a conversar contigo. Y atácale, atácale. ¿Tú viste? Pasa por mi lado como si yo no siempre la veo, chica. Va a tener que hablarle. Thank you. Thank you. romper el coco que tengo contigo. Chiqui, ya ideal. Es la verdad. Quédate conmigo. No me tengas miedo. Que me quiero quedar contigo. Vaya. ¡Levántalo, Sergio! batallando.